Imágenes concretas. Bueno, las imágenes concretas son fotografías todas las fotografías son del río Vinalopó. Entonces, hay 40 fotografías en todo lo que ocupa desde la cabecera del río hasta, bueno, hasta su desembocadura no llegan, pero sí hasta el pantano de Elche. Todas las fotografías son del río. ¿Y qué se dice en los paneles? Los paneles son paneles didácticos. Nos hablan, bueno, hay cuatro paneles que los hemos sacado planos del río Vinalopó, desde la colonia de Santa Eulalia hasta Novelda. Lo hemos Te y perdemos, Mari Carmen. me perdemos, Que te sí. perdíamos ahora. Ahora ya estoy en la calle. Bueno, con el medio ambiente, que es de lo que se trata. Estábamos hablando de los paneles, que son paneles didácticos que incluyen incluso planos. Sí, incluyen los planos del río Vinalopó y en esos planos vienen reflejados todo lo que nos encontramos cuando caminamos cerca del río, desde los puntos de interés histórico donde han habido molinos, donde han habido azudes importantes y ahora no están o están destruidos, desde el punto de flora donde hay grandes choperas, donde quedan todavía algunas zonas de olmos, de tarais. También hemos hablado de las agresiones que hay en el río, donde hay puntos que la gente vierte, donde hay campos de motocross que son ilegales. O sea, hemos hablado de todo. Y también habláis de la belleza del río Vinalopó, pero ¿cómo se puede conseguir que los que no entendemos, los que somos un poco ignorantes o bastante, verdaderamente veamos bello al paso de nuestras ciudades el río Vinalopó? Bueno, a ver, está claro que si nos metemos en Elda o nos metemos en Sas, la belleza que vemos del río Vinalopó es más bien escasa, porque lo único que vemos es hormigón. Pero si nos subimos al Nacimiento, por ejemplo, vamos a encontrar belleza en el Vinalopó. Nos vamos a quedar alucinados. Y en las fotografías que tenemos expuestas aquí en Sas, que las llevaremos a Elda y las queremos llevar a Villena y a todos los puntos de la comarca donde nos puedan ceder una sala para exponer, pues en esas fotografías se ve la belleza de un río, del nuestro. También se ve una parte más fea. Pero siempre hay belleza en todo. Y es interesante buscar la belleza y es interesante encontrarla. Sobre todo para saber y para que seamos capaces de volver la vista atrás y decir, bueno, pues si esto estuvo así, o si esto en este lugar está así, aquí también puede estarlo. Voy a luchar para que esté así.